Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Vamos a viajar hoy en nuestro programa a uno de esos rincones del planeta en el que estuvimos hace muchos años y que al que cada poco nos gusta regresar, uno de esos rincones a los que esperamos poder volver algún día. Y lo vamos a hacer en una travesía y travesuras muy especiales, la de hoy. Vamos a charlar con gentes que llegan desde allá, que están aquí hoy en Mar de Fueguitos, y vamos también a disfrutar de su música, la música que ahora mismito se está haciendo por allá. Por un lado tenemos, bueno, vamos a ir, os lo digo ya, vamos a regresar a Colombia, pero a una parte muy concreta de Colombia. Vamos a viajar hasta los departamentos del Chocó y del Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano. Vamos a ir hasta las ciudades de Quibdó y de Buenaventura, que es donde llegan nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Por un lado, Teresa Casas Robledo, ella es afrodescendiente chocoana, lideresa social y defensora de los derechos de las mujeres negras. Desde hace cerca de 20 años forma parte del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres en el Chocó. Y con ella también está aquí Viviana Peñaranda Sepúlveda. Ella llega de Buenaventura, del Valle del Cauca, también en el Pacífico colombiano, es defensora de los derechos humanos y del feminismo negro, comunitario y popular. Es cofundadora de la red Mariposas de Alas Nuevas, construyendo futuro allá en Buenaventura. Están aquí invitadas por la Fundación Mundubat. Con ella vamos a hablar de los pueblos negros, de los pueblos afrodescendientes en ese norte de Colombia, esa parte del Chocó. Está en el norte de Colombia, es la única parte de Colombia que hace frontera, por un lado, con el Pacífico y por otro lado también con el Caribe, y es esa parte de Colombia que hace frontera con Panamá. Con Teresa y Viviana vamos a charlar durante buena parte de nuestro programa de hoy. Además también, como os decíamos, vamos a disfrutar de la música colombiana y concretamente de la música de esa parte del país. El Chocó es tierra de música y de músicos. De ahí son la chirimía, el abofao y el tamborito, o la folclorista Gloria Perea, el compositor y fundador del grupo Nietzsche, Jairo Varela, el cantautor y director de la agrupación Rancho Aparte, Dino Manuele. De ahí hay también una larga lista de géneros y artistas que mantienen viva la identidad afrocolombiana que distingue de forma inequívoca este departamento bañado por las aguas del Pacífico y su tradición por los sonidos ancestrales. De ahí también, de ese departamento del Chocó, son también Goyo, Tostao y Slow, los tres integrantes de Choc Keep Town, quizá la agrupación más representativa de la nueva ola musical chocoana, esa que reivindica la riqueza musical de esta región, unida a los ritmos más pop y comerciales y que han hecho de su música una expresión artística vendible en todo el mundo. Choc Keep Town, que ya han tocado, ya han sonado alguna vez en este programa, en Mar de Fueguitos. Son una combinación musical que ha demostrado además tener mucho éxito. Sus aportes a la industria les han valido varios premios Grammy Latino. Y bueno, y de ahí, de ese grupo, de Choc Keep Town, llega nuestro invitado hoy musical en Mar de Fueguitos. Alexis Play formaba parte de esta banda, de esa camada de artistas chocoanos que hace 20 años ya decidió poner su arte a disposición de la difícil tarea de mostrar que el Chocó es más que violencia y abandono. Es un laboratorio musical que aporta también a la multiculturalidad y diversidad. Alexis Play formó parte de Choc Keep Town y todavía los acompaña en la producción de algunos de sus temas y colabora con ellos también como cantante en tantos otros temas. Ángel Alexis Ríos Valencia, así lo bautizó su madre en Quibdó, ciudad que lo vio nacer hace pues 35 años, creo. Empezó a crear música desde su paso por la institución educativa Carrasquilla Industrial, cuando con 14 años recibió su primera clase de música que se incluía dentro del currículo del colegio. De esa época recuerda también cómo llegaron a sus manos cassettes de hip hop provenientes de Estados Unidos que le sirvieron de inspiración para escribir sus primeras letras. Así, sin muchos recursos pero con mucha determinación, empezó a formarse de forma autodidacta, a producir, componer y grabarse para luego buscar otros artistas y músicos de la región que le enseñaran aquello que musicalmente se le escapaba. Con varios EPs y el álbum Lírica Satírica, creo que del año 2016 a la espalda, ahora hace poquito, hace unos meses, acaba de lanzar su segundo disco, Llegó la Lírica, es el título de este trabajo de Alexis Play, que hoy vamos a disfrutar aquí en Mar de Fueguitos. Dice Alexis Play de esta canción con la que vamos a comenzar hoy nuestro programa. Dice, es una combinación de funky brasilero, un poco de chirimía y algo de trap. Un experimento que quería realizar desde hace rato porque siempre hago canciones con un tempo más lento que disfruto para hacer cosas con mi voz. Nunca hago temas para fechas especiales y por primera vez quería tener una canción lista para las fiestas de San Pacho. El resultado fue esta canción, Salte, con esa historia que tiene ahí con un doble significado. Dice, si no sabe bailar, salte, con salte de saltar y con salte también de salirse. En las fiestas, cuenta Alexis Play, se arma lo que llamamos el revolú, que es que cuando la gente está bailando, saltando, a veces chocan y hay ocasiones en que incluso se pelean. Entonces era como decir, si no sabe bailar, sálgase, y también, si no sabe bailar, salte. Además, cuenta Alexis Play, esta es una frase que recuerdo de un concierto que tuvimos en 2005 en Quiebracanto de Bogotá, cuando yo todavía estaba con el grupo Choc Keep Town, y Tostao en un momento le dijo al público en ese concierto, vea, el que no sabe bailar, salte. Y hubo un tipo, recuerda Alexis Play, que saltó todas las siguientes canciones, hasta incluso las más lentas. Como os decíamos, vamos a dedicar nuestro viaje de hoy aquí en Mar de Foguitos. Nos vamos a ir, vamos a dedicarlo a ese Pacífico colombiano, a esa lucha de los pueblos negros y afrodescendientes de esa parte de Colombia, sobre todo a la lucha de sus mujeres. Y comenzamos escuchando del último disco, del segundo trabajo de Alexis Play, esta canción, Salte, Saltando, quien no sepa, bailando, quien sepa. Comenzamos hoy Mar de Foguitos. En la calle, bro, con un ritmo caliente como en el sol. Los platillos relinchan metiendo flow. No sé cómo vamos a hacerlo con el calor. La gente no copia de eso, no. Si los chicos ya están envolviéndolo, las caderas soltando, las piernas moviendo. Parece que fueran levitando. Hoy me rasco, se lo juro por Juana que me rasco. Sírvame pipí, lo guarrecho, mi curao, que estoy que ni un peso valgo. Perdón, ya voy a tomarlo con calma mejor. Quemo un solo día con amanecía de los 15 días de fiesta en Bigón. Y como no quiero preocupaciones y que mi gente de afuera se achante, métase al medio y los brazos levante. Y si no sabe bailar, ¡salte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Come on! ¡Salte! El festival de mochitos, uno más corto, otro larguito, con hueco, con desgaste, todo nítido. Y yo que me pongo como tímido. Y quien no se pone tímido al ver con esos trajes a mis prietas lindas con su suite de alto voltaje. Si le sigue el ritmo, ella baila con usted. Pero si no sabe bailar, no se ponga a joder. Mejor tomes un biche antes de que se acabe el corrinche. No vaya a pelear que lo sacan de aquí. Si estás borracho, vayas a dormir. Y como no quiero preocupaciones y que mi gente de afuera se achante, mientras el mendigo los brazos levante. Y si no sabe bailar, ¡salte! Y bailando, se olvidan las penas. Salte, métase al bunde, no se me quede por fuera. Que se formó la rechera y bailando, se olvidan las penas. Salte, métase al bunde, no se me quede por fuera. Que se formó la rechera y bailando, se olvidan las penas. Salte, métase al bunde, no se me quede por fuera. Que se formó la rechera y bailando, se olvidan las penas. Salte. El océano de las historias. Supernova es la canción que tatareaba el viejo Diógenes mientras recorría el ágora de noche con un candil buscando un hombre. Lumpen Supernova es una nueva entrega de la saga Fast and Furious dirigida por Yorgos Lanthimos. Lumpen Supernova es el nombre de ese grupo de WhatsApp donde están todas las personas que alguna vez fuiste. Lumpen Supernova es un partido político asiático que pretende legalizar el mercado de las falsificaciones. Y Lumpen Supernova es también el segundo libro del poeta Emilio Martín Vargas. Eso cuenta la contraportada de este libro de Emilio Martín Vargas, que nació en Valencia en 1979. Su primer libro, del que ya escuchamos aquí algunos poemas en Mar de Foguito, se tituló Lloráis porque sois jóvenes, y recibió el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola en el año 2016. Este libro de Emilio Martín Vargas, Lumpen Supernova, también ha recibido un premio, en este caso el Premio Emilio Alarcos de Poesía. Vamos a disfrutar, vamos a escuchar, vamos a bailar incluso, quien quiera, este poema, uno de los poemas de este Lumpen Supernova de Emilio Martín Vargas. Al hilo de ese pacífico colombiano en el que estamos, vamos a meternos en un lugar, bueno, que no tiene mucho, la verdad, de pacífico, no sé si tampoco de colombiano, pero bueno, vamos a hacerlo a un ritmo que de alguna manera nos puede recordar esas partes de América Latina, esos rincones de América Latina por los que hoy estamos viajando. Vamos a perrear y lo vamos a hacer ni más ni menos que con Emilio Martín Vargas, ni más ni menos que en un Mercadona. Perreamos. Perreo en el hilo musical de Mercadona. Lo poco que sé de la vida lo aprendí comparando precios de espirituosos de marca blanca en los estrechos pasillos de los supermercados españoles. No creo en la calidad ni en su propaganda. Creo en la abundancia, en la saciedad, en la hepatía. Y creo en este ritmo arrabalero y redundante que enaltece la sed y los instintos, confinando a castidad la poesía. Pues la única riqueza de los pobres es el cuerpo, y colmarlo, su exclusiva rebeldía. Emilio Martín Vargas. Hablamos de la riqueza de los pobres, hablamos de sus cuerpos, hablamos de su música. Regresamos al Pacífico colombiano y a la música de Alexis Play, que dice, hablando de esta canción que vamos a escuchar a continuación, dice: en Colombia, en la música, hay manifestaciones de racismo de muchas maneras. Por ejemplo, no es casualidad que en la pantalla aparezcan solo las agrupaciones afro que están con una gran disquera, o las que hacen reggaetón o un estilo cercano a él, que todavía la estética de la videografía y de la fotografía sea minoritariamente diversa. Y en este país, donde somos mestizos, indígenas, zambos o raizales, en Colombia, con todo su mestizaje, las caras son casi todavía las mismas, aunque reconozco, dice Alexis Play, que se han dado avances al respecto, aún hay mucho trabajo por hacer. Seguramente vamos a llegar al entendimiento y al autorreconocimiento como un país diverso. Alexis Play hablando de racismo y hablando de lo que pasa en su tierra con la gente afrodescendiente, con los negros y con las negras. De eso vamos a hablar con nuestras invitadas aquí en Mar de Fueguitos. Antes, esta canción que habla precisamente de eso, de racismo. Prietitud es el título de esta canción de Alexis Play, que dice así: la titulé Prietitud por un término que le conocí a un amigo que falleció el año pasado, Alejo Mosquera, personaje muy conocido en Cali, dedicado a la lucha afro y de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Es un homenaje a él, a nuestras creencias, a nuestra raza, pero también es una composición que tiene un contenido de fondo. Hay una discusión larga sobre el color y Prietitud hace énfasis en que eso no define todo. No define las creencias religiosas, ni la forma de bailar, ni muchos aspectos en los que a través del tiempo se ha estereotipado a la raza negra. Por ejemplo, el baile. No todos los negros sabemos bailar, dice Alexis Play. Hay cantidad de cosas que hacen que nosotros, más allá del color y de cómo nos veamos, representemos la lucha de los pueblos negros de Colombia, América y del mundo. Prietitud llegó a mi mente la noche que despedimos a Alejo y todo el proceso de su creación fue desencadenado por una canción popular del Pacífico que se llama al alba, del grupo Naidi, que tocan bastante en los ritos mortuorios. En el momento en el que sonó, me transporté. Fue algo mágico. Prietitud aterrizó en mi mente en ese instante. Por eso tiene ese comienzo y es lo que es. El tema tiene como invitado a Esteban Copete, la primera persona a la que acudí. Le dije que apenas estaba conociendo la música del Pacífico Sur y que quería hacer un bunde que sonara como eso. Hicimos todo lo de la marimba y el ukelele. Luego el paso obligado era llamar a Nidia Góngora, quien complementó esta composición. Me dio en algunos aspectos del canto, los estribillos y la letra. La producción la hicimos entre Esteban y yo. No se me ocurre mejor canción que esta, Prietitud, para saludar ya a nuestras invitadas hoy en Mar de Fueguitos, invitadas que llegan, como os digo, desde el Pacífico colombiano. Somos orgullosos de lo que somos los prietos. Ya os lo contábamos al comienzo de nuestro programa de hoy. Volvemos, regresamos una vez más en nuestro programa hasta Colombia con dos invitadas que se han acercado hasta el estudio de la 97 aquí en Bilbao. Están de gira por Europa, invitadas por la Fundación Mundubat y de las cuatro activistas colombianas que trabajan por los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes que participan en esta gira. Dos de ellas están aquí hoy con nosotros en Mar de Foguitos. Tenemos aquí en el estudio a Teresa Casa Robledo. Ella es natural de Quibdó. Es afrodescendiente chocoana, lideresa social y defensora de los derechos de las mujeres negras. Tiene estudios en teología y es especialista en intervención psicosocial. Desde hace cerca de 20 años forma parte del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres y en la actualidad también es trabajadora social en la Fundación Mujer y Vida, colectivo de mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Muy buenas, Teresa. Muy buenas, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa. Bienvenida. Gracias. Y también está con Teresa Viviana Peñaranda Sepúlveda, que nació en Buenaventura. Ella es defensora de los derechos humanos y del feminismo negro, comunitario y popular. Es doctoranda en Educación Internacional, con mención en Paz y Espiritualidad por la Universidad de Nicaragua. Y es cofundadora de la red Mariposas de Alas Nuevas, Construyendo Futuro, de allá de Buenaventura. Y también es integrante de la instancia especial para garantizar el enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Participa en esta instancia en representación de las mujeres negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales. Muy buenas, Viviana. Buenos días. Saludamos también a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí prestas para conversar alrededor de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que expresamos, de lo que resistimos en Colombia como mujeres negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales. Bienvenidas a las dos. Y lo primero, al hilo de eso que acabas de comentar, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, ¿qué son? ¿Quiénes son esas mujeres palenqueras y raizales? Las mujeres palenqueras son las que han nacido en el palenque San Basilio, que es uno de los palenques que en tiempos de colonización hizo resistencia y cimarronaje en todo ese proceso de liberación. Y las mujeres raizales son las que nacen en San Andrés Isla, bueno, que también es una isla colombiana que a veces simplemente se ve como un escenario de turismo, pero no como un campo de resistencia de mujeres y hombres negros que viven allá. Vamos a hablar de mujeres negras, mujeres afrodescendientes. Decís que hay otra historia, otra manera de sentir, otra manera de contar, otra manera de vivir también, que es la vuestra, de las mujeres negras y afrodescendientes. ¿Cómo es esa manera y por qué no se conoce tanto esa manera de ser, de sentir, de contar de vuestros pueblos? Sí, efectivamente, digamos, la historia nuestra ha sido narrada y escrita por otras personas. Ha sido narrada y escrita o por mujeres mestizas y blancas o por los hombres. Y lo que nosotras nos hemos propuesto es que nosotras mismas nos queremos narrar, nosotras mismas nos queremos escribir, nosotras mismas queremos expresar y decir las luchas y las resistencias que hemos tenido y que han tenido nuestras ancestras. Entonces, en este enfoque de paz, estamos haciendo el acento para que realmente la historia de las mujeres negras se conozcan también por nosotras. El mundo es racista, Colombia es racista y queremos evitar que la guerra también ha sido racista y queremos evitar que el proceso de paz también sea racista. Ambas dos, amor. Aportando un poco a lo que dice la compañera Viviana, como mujeres hemos resistido en esta guerra y también queremos contar nuestra historia. No queremos que otras y otros, especialmente los hombres, hablen por nosotras. Nosotras como mujeres somos las que sentimos, sabemos qué nos duele y qué es lo que queremos. Por eso estamos en esta lucha para visibilizar nuestras situaciones y decir que como mujeres nosotras también tenemos voz y nuestra voz es una apuesta política que hay que seguir luchando por ella. Claro, ¿cómo es esa guerra que cuentan los hombres y esa guerra que contáis las mujeres? ¿Cómo son? ¿Qué diferencia hay? Sí, yo creo que las afectaciones de la guerra hacia las mujeres es distinta y hacia las mujeres negras es mucho más. Entonces decimos, voy a darles un ejemplo que es crudo, pero digamos que refleja el racismo y la forma como nos violenta mucho más la guerra. Es uno. Las mujeres negras en el imaginario social Para muchos hombres y para igual para muchas mujeres somos o buenas en la cama, o buenas en la cocina, o buenas entonces para parrandear y bailar. Entonces, en una guerra, cuando los hombres armados acceden al cuerpo de las mujeres negras, entonces el primer cuestionamiento es, pero si para eso nacieron ustedes, o sea, ¿por qué no quieres que yo te acceda, sí, sino que tu cuerpo está para eso? Entonces hay un cuestionamiento si las mujeres negras dicen que no, digamos que no quieren ser accedidas sexualmente. Esa es una. Dos, la primera de las primeras mujeres negras asesinadas en Buenaventura cortaron sus nalgas y con sus nalgas hicieron un balón de fútbol para jugar. Se supone que las nalgas, ¿cierto?, son parecieran como que fueran dos pelotas y que puedes usarla para jugar fútbol. Y la tercera es a las mujeres que tienen saberes ancestrales, una forma de mandar un mensaje a quienes hacen las prácticas de sabedoras, de esas que se llaman brujas, digamos, especiales, mayoras. A una de ellas también las asesinaron. Y las picaron, como decimos allá, hace mucho tiempo ya, y luego las distribuyeron por algunos barrios para calmar a las mujeres sabedoras. Entonces, para nosotras, ese es una expresión racista de la guerra, que es buscar elementos de la cultura, ¿cierto?, de las expresiones racistas que hay normalmente normalizadas y que en la guerra viene y se exacerba. Entonces, ahí es donde nosotras apuntalamos para que la gente vea cuáles son esos elementos racistas donde la guerra se ensañó con los cuerpos y las vidas de las mujeres negras, que es distinta a una mujer mestiza, que a ninguna mujer mestiza se le ha cortado la nalga, ¿sí? A ninguna mujer mestiza se le asesinó por tener un saber especial de su cultura. La guerra traspasa la vida y el cuerpo de las mujeres, y eso permite que las mujeres no puedan ser, no puedan querer y no puedan actuar. Y eso es lo que nosotras como mujeres, como organizaciones de mujeres, como mujeres negras, como mujeres raizales y palenqueras, no queremos que siga pasando. Somos seres humanos y queremos seguir existiendo de forma natural, de forma normal. Somos pensantes y como tal debemos poner nuestros pensamientos, lo que pensamos, a la palestra de los demás, nuestras situaciones de vida, de dolor, de guerra. Que la gente sepa, especialmente los hombres, que nosotras existimos y que igualmente merecemos estar y querer. Y por ese estar y querer es que también llevamos esta lucha de que nosotras también podemos, de la participación real de nosotras en los diferentes escenarios, para que se sepa que nosotras también tenemos un dolor y que ese dolor hay que sacarlo, hay que sanarlo, no tenemos por qué quedarnos con él, porque eso endurece y encrudece más nuestras realidades. Sí, yo creo que es importante esto que dice Teresa porque, digamos, la apuesta en una sociedad racista es que las mujeres negras o los pueblos negros no seamos. Entonces, la apuesta a nosotras en la construcción de paz es ser y seguir siendo y seguir transformando. Antes hablaban por nosotras. Sí, hablaron por nosotras las mujeres mestizas y las mujeres blancas. Luego los hombres quisieron hablar por nosotras y lo que estamos diciendo desde hace un tiempo, somos mayores de edad, somos personas, somos maduras, somos humanas, tenemos una voz propia, hemos construido la historia, tenemos hechos que así lo demuestran. Y lo otro es que no queremos pararnos desde la victimización, sino como mujeres sujetas sociales de derecho, ¿sí?, con poderes políticos, con poderes sociales, que nos hacen presente en la sociedad. Hablabas hace un momento de esos, sabéis, ancestrales de esas mujeres mayores, de su sabiduría. No sé si desde la cultura afrodescendiente, desde las mujeres afrodescendientes, hay también una manera, unos mecanismos, unas formas ancestrales de tratar o de combatir todo lo que tiene que ver con la guerra y la violencia. Sí, digamos que nosotras como Red Mariposas de Alas Nuevas y de la Fundación Aquina, que hace parte de la red, trabajamos desde el comadreo. Desde el comadreo y la recuperación de las hierbas y los saberes tradicionales y ancestrales. Entonces, el comadreo es una estrategia que hemos planteado desde la guerra porque al interior de Colombia no se puede hablar. O sea, el que habla se pone la lápida en la cabeza y, o es señalado por los grupos o por el mismo Estado y te tenés que cuidar. El comadreo es una estrategia interna de las mujeres en la cual podemos conversar alrededor de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que vivimos entre nosotras. ¿Sí? Y digamos, hay un respeto amoroso por eso que viviste, porque te entendemos sin juzgarte, pero además también entonces es sana. Y digamos, la recuperación de las plantas que hicieron nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres, nuestras ancestras, que lo usaron también para sanarse y para defenderse. Entonces, esa es una estrategia potente que estamos recuperando, que la estamos utilizando, que la estamos vivenciando. Y que, pues así como un rato yo te decía, que vemos con los ojos y vemos con el alma y vemos con el corazón y sentimos con el cuerpo y con la nariz, la boca y nuestras siete potencias. Yo pienso también que lo cultural es un rescate también que tenemos como mujeres negras, porque también es algo esencial en nuestras vidas. El rescate de ir a pescar, de sembrar, como dice la compañera, de recoger, de sentarnos en el medio del fuego con nuestras niñas y nuestros niños y enseñarles cosas importantes que le van a servir para la vida, el de practicar nuestras diferentes religiones, el de conversar frente a lo que nos pasa y cómo podemos solucionar todas esas situaciones de territorio. Yo pienso que todo lo cultural es algo que la guerra también nos ha quitado y que en estos momentos, por el solo hecho de salir de forma abrupta y violenta de nuestro territorio, no tenemos cómo volver a ejercer esas prácticas culturales que siempre han sido como un eje fundamental como mujeres negras en nuestro territorio. Ambas tienen muchas cosas en común, una de ellas, entre otras, la espiritualidad que ambas os gusta, practicáis, no sé, en un conflicto armado, con tanta violencia, ¿cómo se mantiene ese espíritu, esa espiritualidad? ¿Cómo se trabaja, cómo se cuida todo eso? Sí, la espiritualidad es una fuerza propulsora, la espiritualidad es una fuerza que te mantiene. Somos conscientes de que no hay que caminar y no te debe marcar el camino, la herida, sino la fuerza que te hizo transformar esa herida en una fuerza de amor. Entonces, creo que eso nos mantiene, porque si nosotras nos metemos solamente en la mente y en el corazón en la guerra, pues uno se derrota. Y además, con todas las derrotas que hemos tenido en Colombia del plebiscito, de la no aprobación del acuerdo de paz por la mayoría, si nos metemos solamente en que pues gana un gobierno con el cual sabemos que efectivamente ese acuerdo se iba a debilitar, si sabemos que el conflicto no ha terminado, porque esto es un acuerdo entre el gobierno y las FARC, es decir, uno de los grupos que estaba en combate, que siguen todavía los paramilitares en nuestros territorios, que están imponiendo normas, que nos están obligando a vivir una vida, que hay un modelo de desarrollo, pues realmente quedaríamos casi que muertas y sin fuerza. Pero yo creo que la espiritualidad es lo que nos mantiene con vida, lo que nos mantiene con fuerza, lo que nos mantiene con ganas, con amor, de seguir trabajando entre nosotras y seguir, digamos, luchando, dándonos la mano, poniéndonos el hombro, secándonos las lágrimas y para adelante, ¿no? Creo que es la fuerza que nos da y que nos empuja seguir aún en medio de lo que venga y de lo que pase. O sea, que venga, que aquí estamos. Claro, hablando de espiritualidad, llegan muchas críticas, de países de diferentes rincones de América Latina, pero también aquí está pasando, hablamos de fundamentalismos religiosos, como nos descuidemos también, por ahí nos pueden llevar, podemos llegar a donde no queremos ir o donde estamos escapando, tratando de combatir. No sé cómo se vive todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con los fundamentalismos religiosos allá en vuestra tierra, en Colombia. Bueno, la espiritualidad para nosotras no tiene que ver con la religión. Sí, no somos de iglesia y no tiene nada que ver, digamos, con una estructura patriarcal, hegemónica. No, aquí estamos hablando de poderes colectivos, aquí estamos hablando de fuerza espiritual, aquí estamos hablando del reconocimiento de la otra, de su palabra, de su poder, de los poderes ancestrales, de los poderes en las hierbas. O sea que nosotras seguimos siendo las hijas de las mujeres que no pudieron esclavizar, de las ancestras que no pudieron matar, de las que se liberaron y de las que lucharon y de las que hoy con su espíritu y su fuerza están presentes. De esa espiritualidad hablamos. Y también es como, cómo juntarnos a partir de una situación independiente de la religión que seamos, y a partir de esa situación mirar qué podemos hacer para salir adelante, no dejarnos vencer independiente de quiénes seamos. Como mujeres creo que debemos de salir adelante en medio de toda esta guerra que se ha generado en nuestro país, y que no nos debemos dejar vencer, porque es una apuesta que ya traemos, que ya tenemos, y que hay que seguirla fortaleciendo para que nuestras nuevas generaciones no pasen por lo que nosotras como mujeres estamos pasando en estos momentos. Entonces creo que por medio de la espiritualidad, independiente de quiénes seamos y de dónde vengamos, hay que seguirla fortaleciendo. Sí, yo creo una cosa, y es que la espiritualidad también es una magia, es magia. Es una magia que nos une con el territorio y con la tierra, que nos une con la naturaleza, que nos une con el cosmos, con el universo y con los dioses y las diosas que están por ahí, que las tenemos. Yo creo que un elemento que nosotras hemos logrado como mujeres negras es que recuperar que nuestros dioses y diosas no hacen parte de la mitología, sino que son una fuerza espiritual. Entonces, cuando descubrimos eso, que somos más allá y son nuestros dioses y diosas más allá que una caricatura, y que la magia está, que la magia la conservamos, que la tenemos en el corazón, en las manos, en la boca, que está en contacto con el ambiente, con la espiritualidad y con la otra, creo que ahí se rompe la religión, ¿sí? O sea, creo que la religión no cabe en la espiritualidad. Decís, las mujeres afrodescendientes, también, bueno, vuestros pueblos, todo lo que tiene que ver con la violencia contra vosotras no empezó con el conflicto armado, no va a acabar tampoco con el conflicto armado. No sé cómo se reproduce, cómo se reproduce y sobre todo cómo se combate todo eso que tiene que ver con el racismo, con la discriminación, con la violencia contra vuestros pueblos. Sí, el racismo hay que mostrarlo. O sea, hay que convertirlo en un elemento de debate, porque la gente, cuando uno habla de racismo, cambia de nalga, ¿sí? Y cambia de nalga, se para en el puesto y pareciera como que este tema no es conmigo. Y yo creo que un elemento, digamos, importante del debate del racismo es simplemente mirarnos a los ojos y podernos decir francamente si soy racista. Soy racista, lo he expresado así, lo he vivido así, y yo creo que una pregunta... o dos preguntas importantes son: ¿dónde escondo mi racismo? ¿En qué área de la vida escondo mi racismo? ¿Dónde lo expreso? Y dos, yo quiero sanarme del racismo y quiero que este mundo no sea racista, porque la apuesta, creo que, de las luchas, no solamente de las mujeres negras, sino de las mujeres mestizas, de las mujeres blancas y de los pueblos en general, tendría que ser: es, si a mí no me gusta el racismo, en cada acción que yo hago, en cada lucha que yo emprendo, tiene que estar incluido. Es que no lo quiero, no me gusta, entonces busco también de transformarlo. A mí una persona, un hombre de izquierda, que quiera transformar el mundo, ¿cierto? Pero que en esa transformación del mundo no incluya la lucha contra el racismo, para mí, yo le preguntaría: ¿de qué cambio estás hablando? Si una mujer feminista, blanca, está buscando transformar el patriarcado y transformar también el mundo, pero en su lucha no incluye la lucha contra el racismo, o digamos, no es una lucha antirracista, ¿de qué transformación me está hablando? Yo creo que tenemos que concretar acciones antirracistas en ese escenario de lucha que tenemos. Y en parte el racismo en nuestras comunidades ha sido histórico, y es como si lleváramos una lápida en el hombro. Entonces hay que buscar las formas y las maneras de seguir luchando y de ver cómo nos bajamos esa lápida para seguir construyendo a la par, entre todas. Sí, yo creo que el racismo enloquece, el racismo mata, el racismo viola, ¿sí? O sea, el racismo es un arma mortal en contra de... Y no solamente para las personas negras, es también el racismo está en contra de quien lo ejerce también. Lo convierte en un asesino o una asesina. En 2016, hace ya pues 4 añitos se van a cumplir, se firmaron esos acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Ya habéis adelantado algo, pero hay quien habla de que Colombia ya está en un posconflicto, que ya no está en conflicto. ¿En qué está? ¿Dónde está Colombia 4 años después de esos acuerdos de paz? No, bueno, Nosotras no consideramos que estemos en posconflicto, que estemos en un posacuerdo, es distinto. O sea, es un acuerdo hecho entre las FARC y el gobierno. Un grupo, nuevamente lo decimos, era uno de los grupos, digamos, armados en Colombia, pero no es el único. Entonces, estamos en un posacuerdo. Efectivamente, yo sí creo que no hay que pedirle a un acuerdo que va a 20 años y que lleva 3 años como si llevara 5 o llevara 10. O sea, 3 años son 3 años. Aquí la dificultad es que el gobierno que está en este momento está en desacuerdo con esas conversaciones, ¿cierto? Y con los pactos que quedaron. Entonces, el problema es que si alguien que se supone que debe implementarlos deja de estar de acuerdo con esa implementación, pues va a crear estrategias para que efectivamente ese acuerdo no funcione, no se mueva, no camine, y movilizarlo. Y una manera es no invirtiendo el dinero que tiene que invertir porque se necesita recuperar unas zonas, porque se necesita la reincorporación de hombres y mujeres que ya dijeron que no querían seguir haciendo política con las armas, porque se necesita recuperar el campo, la tierra. Si esta es la altura que menos del 10% de mujeres se les ha hecho titulación de tierra, ¿cierto? A casi ninguna se le ha formado para la tecnificación de su tierra, porque han sido muchos años en el que las tierras han sido utilizadas para la siembra, ¿cierto? De cultivos de uso ilícito, porque hay una generación, digo, una estrategia de la generación de convertirlos en fumadores de heroína o del uso de la heroína y de la cocaína. Entonces, hay una generación que se está buscando perder, y yo sí creo que es un plan, digamos, y es una estrategia de guerra en la cual a una generación se le logra meter con heroína y cocaína para que no piense, para que no sea crítico, ¿sí? Para que se pierda en un mundo oscuro y no pueda ser también un frente social y liberador para Colombia. Entonces, creo que ese es el problema, o sea, que tampoco hay una estrategia clara de combate a los grupos paramilitares que quedaron. No hay una estrategia clara de combate, y los paramilitares son los que están hoy mucho más presentes en las zonas, en los barrios, imponiendo normas sociales. Con la firma de los acuerdos de paz, se pensó que los territorios iban a estar saneados de tantas guerras y de tantas violencias. Si el gobierno no cumple con al que tenía que cumplirle, que era directamente a la FARC, menos le va a cumplir a las víctimas del conflicto. En estos momentos se exacerbó la guerra en Colombia porque existen otros grupos. Están los paramilitares, están los helenos, y son los que están haciendo y deshaciendo en los territorios. Son los que comandan los territorios. Y eso que ha permitido que también que la institucionalidad débil que tenemos no llegue, no cumpla con sus funciones. Y eso también permite que las mujeres, en este caso, que somos las que llevamos la mayor parte, porque sufrimos la violencia, pues no tengamos a quién acudir, no tenemos a quién pedirle qué. Entonces también es como un desacierto para nosotras de saber qué va a pasar, porque si no les cumplen a unos, menos nos van a cumplir a las otras, y sobre todo a nosotras como mujeres. Sí, y yo creo que la institucionalidad que nació en el proceso de paz también, digamos, se la está peleando, ¿no? La Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, digamos que son tres entidades para nosotras importantes, porque van a mostrar las razones de la guerra, porque van a mostrar quiénes fueron los aliados y las aliadas de la guerra, quiénes fueron los que llevaron a los paramilitares, les siguen pagando y comprando armas. Eso es importante. Esa institucionalidad se está atacando, ¿sí? Y nace otra institucionalidad, digamos, que también se busca debilitar sobre la que ya está formada. Yo creo que posconflicto no hay todavía, posacuerdo sí. Y también lo que hay es que fortalecer todas esas instituciones que se crearon para que puedan cumplirle, para que puedan cumplir en el territorio, para que puedan cumplir a nivel nacional e internacional y decir sí, esto sí está funcionando, esto sí se puede hacer realidad, esto sí, bueno. O sea, hay que fortalecerlas para que ellas puedan cumplirle al territorio, especialmente a las mujeres. Sí. Me gustaría terminar esta charla por donde andábamos al comienzo, hablando de esos saberes de las mujeres negras, de las afrodescendientes. Antes, cuando te hablabas de la magia, antes cuando te ponías los cascos y probábamos sonido, decías, Viviana, eso de que oigo con los ojos. Y también he visto por ahí, o sé, que también no sé si oyes o miras o con los tambores. Cuéntanos, no sé cómo es eso de mirar, de oír con los ojos y cómo es esa magia de los tambores. Sí, yo creo que hay una fuerza espiritual que hace que con los ojos tú escuches el cuerpo de las otras personas y tu cuerpo mismo, que puedas escuchar energéticamente lo que se mueve en el ambiente, que puedas mirar más allá, lo que nosotras le llamamos vista. Hay una vista que se hace, que es mirar más allá de lo material. Hay unos, digamos, hay una espiritualidad flotante en el ambiente y se puede mirar, digamos, con otros ojos, es cierto, se pueden escuchar con otros ojos, los ojos espirituales. Entonces, para nosotras esa espiritualidad que decíamos, esa magia, esas pócimas, pues nos han servido para resistir en la guerra. Y nos han abierto el camino para resistir en la paz, en la construcción de paz. Queremos decirle que el comadreo es una fuerza espiritual que nos acompaña a las mujeres negras, que la espiritualidad es una transformación que nos ayuda a seguir de la mano. Y que nos mantiene la esperanza de que efectivamente Colombia algún día estará en el posconflicto. Y la última ya, Teresa, esa magia, no sé, ¿se puede enseñar? Porque a mí, no sé, yo también quiero aprender. No sé si se tiene, se nace con ella o se puede aprender también. Pues sí, yo pienso que las dos cosas. Pues en algunas facetas de la vida se nace con ella porque es algo que ya... Es algo que nosotras como mujeres negras como que traemos introyectado, sino que hay que dejarlo fluir, hay que sacarlo, hay que ponerlo a la palestra. Y en otras ocasiones pues también se aprende. Y eso es lo que a veces en nuestras acciones hacemos que la gente lo entienda y que también escuche, como dice Viviana, escuche con los ojos. Y así mismo uno a través de la escucha, sin mirar, puede entender muchas situaciones. Puede entender muchas realidades y también puede generar esperanza en muchas poblaciones, en muchas situaciones que están desesperanzadas. Entonces pienso que sí, que sin mirar podemos construir también y podemos soñar de que habrá un mundo nuevo, que habrá una sensación diferente a la que estamos pensando en estos momentos o la que estamos pasando en estos momentos. Pues con esa magia nos quedamos, con la magia también de la radio, que decía un colombiano que era el ojo en el oído, ese también mirar a través de las ondas de quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias a Teresa Casas Robledo y a Viviana Peñaranda Sepúlveda por habernos acercado un poquito de esa magia de vuestros pueblos allá en Colombia. No, que el amor de las siete potencias permanezca en ustedes y que la palabra dulce les acompañe. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Chao. La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Pues vamos a marcharnos tratando de hacer más magia. Vamos a ver si bailando pasamos de peces a pájaros y nos vamos volando hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos para despedir con otra de las canciones de Alexis Play desde el Chocó colombiano. De su último disco llegó la lírica. En esta canción cuenta Alexis Play que la hizo, la preparó durante los paros, las huelgas del año 2017, los paros más largos que han tenido lugar entre Chocó y Buenaventura en aquel 2017 en el que se pedía al Estado colombiano que cumpliera con los acuerdos firmados en agosto de 2016 en materia de vía, salud, educación, cultura o territorio. Cuenta Alexis Play que esta canción nació como una voz de protesta. Durante las jornadas se repetía esta consigna: el pueblo no se rinde, carajo, el pueblo se respeta, carajo, una consigna que, por cierto, suena en esta canción. Una canción en la que, como este artista colombiano dice, narro las ocasiones en las que la gente ha salido a protestar y a exigir sus derechos en nuestra tierra, en el 54, en el 67, en el 87, en el 2000 y ya en este siglo, 2004, 2009, 2016, 2017. De todo esto va esta canción de Alexis Play, con la que nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, bailad, volad, agur. Nos deben y nos quieren callar a la fuerza cuando pedimos nuestros derechos.